noche y el silencio llena nuestro hogar. Duerme en la casa, Padre nuestro, que en el cielo estás. Si miro al cielo, me da miedo. Si miro al suelo, más Padre. Cuando darás a mi padre un poco de tiempo para hablarme, cuando pasará, cuando pasará. Solo te pido que mis sueños se hagan realidad.